buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Damos comienzo hoy día a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, siendo hoy día 15 de diciembre, después de una luna llena re linda, compadre. Así que eso, un saludo a toda la gente que nos escucha. Juega jueves, pedirle las disculpas correspondientes, porque la semana pasada no hicimos el programa. Día feriado, difícil de lidiar ahí con los tiempos, los horarios de cada uno. Así que eso, pues estamos comenzando un nuevo programa con toda la energía. Hoy día se vienen unos invitados especiales que nos van a contar acerca de su experiencia territorial, de organización, de cómo están tratando de cambiar un poco la cara al sistema y transformar la realidad. La gente que nos quiere escuchar, le recordamos que nos lo puede hacer a través del 106.9 FM para la gente de La Caro y sus alrededores. Y para la gente del mundo, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Cabros, aquí estoy con Matías, con Paulito. Buena, buena, buena. Así que eso, pues cabros, si nos quieren también, no sé, llamar, dar su opinión, alguna apreciación acerca de los temas que vamos a abordar, no está de más recordarle que nos pueden llamar al teléfono 22564-3848, 22564-3848. O si bien, si tienen pudor, algo vergüenza de hablar en público al aire, pueden mandarnos alguna sugerencia, algún tema, algún datito, algo que quieran compartir con nosotros al muro de Raíces, al muro de Facebook Raíces Poblacionales. Ahí comparten sus inquietudes, sus apreciaciones, sus datitos, etc. Ya lo dijiste todo. Brother, estamos comenzando así con harta energía, así que tiene que puro ponerle paila. Se vienen hartas cosas por conversar y va a estar informando y difundiendo algunas noticias y algunas actividades también que se van a estar realizando en estos días. Así que eso, pues, brother. Eso, ¿cómo estamos, compadre Javi, para irnos con un temita? Como les decíamos, vamos a analizar un poco las noticias de este país llamado Chile, que varias noticias que dan cuenta de que se acabe de Chile, que se acabe, hermano, ya hay cosas que de verdad son descabelladas. Vamos a hablar con, como les decíamos, con una organización de acá de La Caro, y bueno, vamos a dar vuelta a algunos temitas ahí locales también y todo. Así que ponga la oreja, nos vamos a ir con un tema cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Justicia. Buena, buena, buena. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, cortesía de J. Locuaz. Bueno, cortesía más de una fiel audienta, ¿ah? Como diría mi compadre Bene. Así que el tema que escuchamos, ¿cuál era, brother? El tema que escuchamos se llama La Pincoya Calipso, de Gondwana, y lo envió una un amiga. Antiguo tema. Ay, un antiguo tema. Así que buena bola, saludo ahí a quien lo pide. Los primeros discos de Gondwana por allá por noventero, así. Por ahí. Buena, buena. Oye, que lo envió el temita. No sé, hermano. La Wonka. Así que un saludo para brother, Wonka. Hoy día estamos. Este no, dicen que no. Ven, recién llegaste y andás metiendo la cuchara. ¿Cachai o no? Ya, brother, hoy día vamos a comenzar el programa de hoy. Estamos con unos invitados que inicialmente lo habíamos tenido, bueno, han estado en alguna otra oportunidad aquí en el programa y hoy día vienen a pasar el dato acerca de una actividad que se va a realizar este sábado aquí en la comuna, en Lo Espejo. Así que estamos con los cabros Ursucio que vienen a promocionar el sexto encuentro, ¿no? Séptimo encuentro. Séptimo encuentro, el séptimo encuentro de rap espejino. Así que, bueno, cabros, ahí para que se presenten, saluden y comencemos a darle ahí. Bueno, hermanito, gracias por la invitación. Nada, pues venimos a pasar el dato de la actividad que se va a hacer este sábado 17 de diciembre, cabros, para que estén todos ahí presentes, pues, hermanito. Esa es la idea, que estén ahí apoyando la gente aquí en Los Espejos. Buena bola. Oye, hermano, ¿cuál es la idea de esta actividad? ¿Cómo se levanta esta actividad? Porque nos decía que claro, es la séptima versión. Más que nada, hermano, bueno, este evento nosotros lo realizamos una vez al año, ¿cachai? Y nada, y partió por la idea de un grupo de amigos, ¿cachai? De hacer la típica tocata, puta, hagamos una tocata, ¿cachai? Y ahí nos juntamos varios, hicimos la primera edición hace 7 años atrás, yo ni me acuerdo en qué año fue, pues, bueno, ¿cachai? Entonces ahí después pasó el tiempo, oye, podríamos hacer una edición número 2. Oye, ¿qué pasa si le ponemos, no sé, un encuentro de rap en Lo Espejo o algo parecido? Porque al principio se llamó Rap Espejino, nada más. No, y no fue con ni una intención en realidad. No fue como con la intención de hacerlo anual o que perdurara en el tiempo, ¿cachai? Fue como, hagamos una tocata y nada más. ¿Y cómo deciden de alguna manera en algún momento decir, ya sabes que lo vamos a hacer todos los años a fin de año? No, fue algo que fluyó de cada uno, los que siempre los mantuvimos unidos, ¿cachai? Que fuimos, lo mismo a los que hemos llegado ahora, ¿cachai? Igual se han ido bajando algunos, se han ido sumando algunos, pero casi siempre están los mismos, ¿cachai? Y nada, pues eso de mantener el rap vivo aquí en Lo Espejo, más que nada, porque uno, tú, ¿cachai? Que somos todos raperos aquí y queremos que la weá así como que suene, ¿cachai? Así como que Lo Espejo esté ahí vigente, la escena nacional y todo el tema, ¿cachai? Por eso se sigue haciendo el tema, por eso. Oye, ¿y dónde va a ser el evento? El evento va a ser en la Plaza Padre Hurtado, que está ubicada en Américo Vespucio con Aftaburuaga. Ya, eso es como ¿frente de la iglesia? Es al frente de la iglesia, claro. ¿Dónde está la línea? Hasta la línea del tren con Vespucio. Es una plaza grande que hay ahí. ¿Para el lado más sur que? O sea, ¿para el otro lado? Claro, como para el lado de Lo Espejo. Claro, para el lado. Para el lado de Lo Espejo. Claro. Sí, para el lado sur. Sí, ahí va a ser. ¿Y cómo se han organizado en cuanto a la amplificación, al lugar? ¿Cómo se gestionó eso? ¿Cómo lo hicieron? Igual lo pregunto porque igual no es fácil a veces conseguir esa amplificación, los permisos. Claro, bueno, y de repente. Más que nada, ese tema es el que complica siempre, el que de repente uno dice, puta, vamos a hacer el evento este año, hay que hacer tantas cosas, hay que hacer tantas gestiones, ¿cachai? Pero, todo eso se consigue a través de gestiones, no corre nada de plata aquí, o sea, por medio de nosotros no corre plata. Solamente gestiones con la municipalidad, con concejales, con, no sé, una buena persona que anda por aquí y por allá, que te dice, no, yo me pongo con esto. O de repente, bueno, a través de los años hemos conocido a harta gente. Entonces ya el tema del sonido ya está dominado, ¿cachai? Ahí Don Juan Tornería, que ahí varios lo conocen aquí en la comuna. Saludos ahí, Don Juan. Para Don Torne Producciones, que está ahí en el área siempre. Así que eso es bueno de parte de Don Torne. Pero no, pues eso, más que nada puras gestiones. Oye, un saludo al Torne, que estuve cumpleaños. la semana, así que un abrazo. Aguante, Juan. Aguante, Juan. Feliz cumple, doctor. La juventud va para allá, ahí en la edad, va retrocediendo. Se tira los piqueros a la fuente de la juventud, el hombre. Benjamin Button. Está bien, bacán. Oye, ¿qué gente va a tocar? ¿Qué grupo se viene? Así como que la gente vaya cachando la parrilla. Mira, de los invitados tenemos a NFX, un chico emergente que tiene 17 años más o menos, pero que está pegando fuerte en la escena nacional. Viene Rick Santino, viene Rick Santino, NFX, SLC, que también es un grupo, una persona que más o menos conocía la escena nacional, Efecto R. Y esto es desde... Son los invitados de fuera de los... De fuera, y los de aquí de los espejos, está Runner 716, está Akemi MC, que es una chica que está también saliendo adelante en el tema del rap. Que una mujer está Sur Sucio, está Chop, está ella, si no me equivoco. Uy, ¿desde qué hora es este evento? ¿Cómo? ¿Desde qué hora es? Para que la gente desde las 2 de la tarde. Ya. Desde las 2 de la tarde nosotros pretendemos estar ya sonando para que la gente llegue ahí a pasarla bien, que es la idea. ¿Y con qué va a contar el espacio del evento? ¿Solo con música, tocata o va a haber alguna otra...? Buena pregunta, porque este año nosotros... O sea, todos los años, a partir de como 3 años atrás, decidimos hacerle como un enfoque al evento, ¿cachai? Que es como darle un tema, algo. Y este año decidimos hacerlo como enfocado al graffiti, ¿cachai? Que le pusimos séptimo encuentro de rap, trazando la historia, ¿cachai? Enfocado al tema del graffiti. Así que ahí va a haber un grupo más o menos importante de gente que va a estar ahí grafiteando y haciendo lo suyo. Así buena, que para que vayan, va a haber también una batalla freestyle, ¿cachai? Que es como una exhibición más que nada, no es un concurso, es una exhibición de dos exponentes también que también más o menos se mueven en la escena del freestyle, que es Radamantis y Doble N. Así que eso. Oye, Gabri, ¿y ustedes cómo evalúan estos 7 años de encuentro? ¿Cómo ha sido esa evaluación? ¿No, no estamos bien, cabros, cabezos, no sé? ¿Cómo van ustedes evaluándola? Tú igual dijiste que este año, por ejemplo, le pusieron una temática que tiene que ir trazando la historia. Claro. ¿Cómo lo evalúan ustedes? A mi punto de vista, porque igual habíamos varios que estamos metidos en esto, ha ido mejorando bastante, porque antes no iba mucha gente. Siempre poca gente, había concurrencia, pero poca. Y ya, bueno, el año pasado ya fue bueno, porque ya fueron aproximadamente 1,000 personas que fue en el Parque Violeta Parra. Y eso fue bueno para nosotros, nunca lo pensamos, pero ya cuando nos vimos ahí, ya está guiando a la grande por la gente, porque de repente uno no puede controlar tanta gente, pero igual salió un poquito de las manos, cosas menores, pero la convocatoria fue súper buena. Y espero que este año sea igual, pues sea igual, igual nos hemos movilizado harto. ¿A qué creen que se debe eso de la convocatoria que haya subido? Yo creo que más que nada, partiendo porque ya el evento ya tiene un sello propio, digámoslo así, también por el tema de la difusión, que es lo que nosotros igual nos preocupamos harto por eso, ¿cachai? En estos últimos años, últimos 3-4 años, nos hemos dedicado a ¿cómo se llama?, a gestionar flyers, ¿cachai?, a hacer videos, a no sé, para hacer un grupo, o sea, hacer un evento en Facebook, pero hacerlo bien, ¿cachai?, con banner, con aquí, que la cuestión, propaganda. Entonces yo creo que igual es un punto fundamental de que la gente enganche igual. Y aparte que el evento es gratis. El evento gratis también es un plus importante, así que eso, más que nada, eso yo creo que por ahí va la cosa. Y además yo creo que indudablemente tiene que ver con su propia evolución también, ustedes como personas, como grupo, igual van adquiriendo mayores conocimientos en torno, claro, a que sea, al diseño, al, claro, musical, al sonido, claro, igual demuestra una madurez. Claro. Yo desde mi punto de vista. Claro, igual nos gustaría, de repente uno sueña con hacer un mega evento con una amplificación ultra bacana y toda la weá, ¿cachai? Pero de repente no se puede y se hace lo que más se puede nomás. Pero dentro de lo que uno intenta hacer, lo trata de hacer lo mejor, ¿cachai? De lograr las mejores cosas, de repente gestionar con los alcaldes o con los concejales las mejores cosas, o de repente que el flyer en vez de que sea en blanco negro sea en color, ¿cachai? Cosas así, po. Y eso es lo que yo creo que también que a la gente le gusta, de repente que las cosas se hagan bien, po. Entonces recordar este sábado 17 17 de diciembre a las 14 horas, cabro. Evento totalmente gratis aquí en Los Espejos, así que están todos cordialmente invitados a disfrutar un día de música, de graffiti, de buena onda, de placita, porque la plaza es una placita que tiene harto pasto, ¿cachai? Así que... ¿Sombrita? Sí, sí, sí, los árboles están grandes ahora. Claro, si la ola de calor. Sí, no, sí, los árboles están grandes, así que tranquilo por eso. Oye, la gente, ¿cómo puede llegar al lugar desde otras partes? Mira... La 118 los deja afuera, la micro 118. La pasa por Américo Vespucio. Claro, por Américo Vespucio. Pero cerca de eso tienen el metro La Cisterna, de metro Lovalle también pueden tomar locomoción, la H3. Metro La Cisterna, la 120, ¿cierto? Y se bajan después del cementerio metropolitano. Exacto. De ahí cruzan hacia el sur. Claro. Desde Lovalle, claro. La H3. Y se bajan a la avenida Lugo. Avenida Central con Vespucio. Con Vespucio y ahí caminan hacia la línea. Claro. Bueno, desde San Alberto Hurtado, la 105, lo mismo. O la 120, exacto, que también les puede dejar. Sí. ¿Cuál más? La 119 también los deja cerca. Los deja por las calles de adentro, creo. Por Afta Buruaga con 9 de enero. Pero parece que la 119 también pasa por Américo Vespucio con la avenida Central, ¿no? En algún momento, sí, pues cuando cruza. Sí, sí, también, po, también, sí. Así que para que la gente esté atenta, la gente que viene desde afuera a escuchar el rap en Los Espejos. De Maipú, Pudahuel, claro, 118. Claro, están ahí las... De ahí mismo, eso sí. Las vías. Claro. Salud. Así que... Eso, brother. Eso, no, igual yo quería también transmitir algo a la gente que de repente está escuchando, o a las nuevas generaciones, que de repente, si quieren acercarse, están las puertas abiertas, hermano, de participar en esto, de también hacerte partícipe en las gestiones, o de repente cumpliendo algún rol dentro del evento. Están todas las puertas abiertas, cabros, así que, porque nosotros necesitamos ayuda, porque hacer un evento grande de repente cuesta, pues entonces hay poca gente, y si hay nuevas generaciones que quieren acercarse a esto, bienvenidos sean. Nosotros, cero color, cabros, cero color. Así que eso. Pulento, hermano. Así que reiterar la invitación, claro, a la gente, es en la plaza Padre Hurtado. Aquí en Vespucio con Afta Buruaga. Afta Buruaga. Bacán. Desde las 2 de la tarde. Cabrón, música, todos graffiti. Cordialmente invitados. Así que esa es. Pulento, están todos y todas invitados a esta actividad. Y vamos a poner un temita ahora. La promo de los... Vamos a poner la promo de la actividad. Ah, sí, pero no. Ya, dale, música, si no. Sí, dale. Sí, dale. Póngale bueno, así que están todos invitados este sábado 17 desde las 2 de la tarde al séptimo encuentro de Rap Espejino. Hey, yo. Ya saben, ya, raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. I'm coming. committed, it's a blessing, I'm grateful. Could have been one of the many feeling bitter and hateful. Could have gave up on my dreams, steady banging and slanging, serving fiends on the corner with the red rag hanging, saying I ain't leaving cause it's all good in the hood. Till they put me in the box, six carry the wood, or I'm sitting in the cell block writing my family, telling them how sorry I am, just please understand me. Thinking how it could have been if I had listened in the others. I could have been somebody out there maybe making a difference. Maybe the angel on my shoulder kept me out of the system, cause decisions that I made, they should have left me in prison. Like my older brother caught up cause he wasn't as lucky. He goes in and out the joint, see the recipe's ugly. See, we run around in life until we find the purpose. Yeah, we run around blind, I'm only scratching the surface. When the streets love you, fighting our way out of here. We on the line, driving our way out of here. It's hard to kick a habit and conquer addictions. All the drugs and bitches depleting your riches. Low self-esteem along with a little depression makes a cocktail for failure and brings on tension. So you steal from your family and you're robbing your friends. Now you alone in the world having to scrape for ends. You're an outcast, yeah, nobody trusts your ass. Because you let them down so many times, remember the past. They turn their backs and act like it never existed. Cause you always miss the point and you got everything twisted. For some it's too late and they never come out the abyss. There's another side for those who wanna change how they live. They want respect from the peers and the roof overhead. They want the Benz in the garage, a hot bird in the bed. They got the hunger for success, but it comes at a price. Después de haber escuchado esos temas y bueno, aclarar que el primer tema que escuchamos no era un tema en sí mismo, no era un tema promocional, era un video que tenía música, así que tuvimos ahí un altercado, pero ya lo está compartiendo el Javi ahí en el muro, así que la gente que quiera ver el video lo puede ver ahí de la actividad de que vinieron a promocionar los cabros de Sur Sucio. Eso, brother, lo que escuchamos delante viene después. ¿Qué fue lo que escuchamos? ¿Dos minutos? Sí, y no me acuerdo bien, se me olvidó el tema, de verdad. Se me borró, estaba atento. Ya no sos igual. Ah, ya no sos igual. Cacha, ya no sos igual. Principal y se me fue, bro. Bueno, así de repente pasa, bro. Pasa, sucede. Sí, pues, sí. Pasa. Sobre, todo, bien, sobre todo en esta época de estrés, calor, etcétera. Oye, cabrón, no le vamos a dar más vuelta. Hoy día también están de invitado en esta sesión de Raíces Poblacionales los cabros de la escuelita Araceli y Romo. Y vale decir también, destacar de que el Ben en esta sección no va a ser un panelista. No, que es un entrevistado. Ah, claro. Ya, dale. Así que estamos con la presencia de Bene Veneno y Paulito de la escuelita Araceli Romo, representando. Así que buena bola, cabros, bienvenidos. Oye, comenzar con la pregunta más básica, pues, ¿cómo nace Escuelita Araceli Romo? ¿Por qué nace? ¿A propósito de qué? El Morenito Crespo yo creo que debería responder. ¿El brasilero? El brasilero. ¿De Avenida Brasil, eso sí? De Avenida Brasil. No, me dijeron que me parecía al loco de Pasión de Babilán, al loco de pelo largo, Juan... ¿Cuánto se llama? No te preguntamos eso, hermano. Preguntamos cómo nació la Escuelita Araceli Romo. Escuelita Araceli Romo, ¿con qué propósito? ¿Cuáles son sus objetivos? Volviendo a lo que me preguntaron, un paréntesis por lo anterior, la Escuelita Araceli Romo nace con la inquietud que tuve yo con otros chiquillos. Que tuvo él junto con nosotros. Oye, estoy personalista. No, pero me dijeron que me parecía al del Gavilán. Una inquietud que me nace a mí. No, pero una inquietud que surge de varias personas, ¿cachai? Que también, obvio, la tenía yo. Que era como hacer como un algo más estable, como un trabajo más territorial, más estable en la población, ¿cachai? Había como igual, como ganas, ideas, que... se habían planteado que no se habían hecho y era como la necesidad de crear algo. Más que nada para conocer el proceso, ¿cachai? Y trabajar en el lugar donde nosotros mismos vivíamos, ¿cachai? Entonces, por eso nace como un grupo de personas, ¿cachai? Que quieren hacer como un trabajo territorial en la pobla. También como para levantar la organización, ¿po? Que era como, veíamos que también faltaba como un poco de organización el específicamente en La Caro, que es como el territorio específico donde se hace el trabajo, más que en Lo Espejo en general. ¿Y la organización para qué? Pucha, el tema de crear organización tiene que ver un poco con rescatar un poco la historia de la pobla, un poco también de que la gente puede hacer valer sus derechos, también de cambiar las dinámicas que hay acá en La Caro, ¿cachai? Y tal vez generar un espacio distinto a lo cotidiano, po, y rescatarlo como lo valioso y lo rico que te entrega la población, rescatarlo, ¿cachai? Y mantenerlo. Oye, ¿por qué Araceli Romo? Para que la gente, para la gente que no cacha, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué no se pusieron, no sé, por organización La Caro No Duerme? Dijo La Caro, una cosa así. Dijo La Caro, no sé. Dijo La Caro, que está justo referente, bro. Yo no lo dije, bro. No, pero no lo dijo el memo, ni no nace de una inquietud en nosotros propia. Gavilán. Bueno, igual... la idea era que igual sale conocíamos la historia de la Araceli Romo, cachábamos que había una cercanía en torno a La Caro, a su familia, que específicamente como que vivía en La Caro y otra gente era como de Los Valledor, no sé, rescatábamos igual el hecho de ser mujer, ¿cachai? Pobladora, que haya levantado una pega y la forma en cómo murió, independiente de su militancia política, que uno puede tiene una diferencia tal vez como donde militó, que el MIR, ¿cachai? En torno a como al partido, ¿cachai? A sus objetivos, pero se rescata, ¿cachai? La esencia de esa mujer, pues, ¿cachai? La Araceli Romo, una pobladora de acá, no sé si de La Caro específicamente, pero, ¿cachai? Muy cercana a La Caro, que miles de veces debe haber pasado por las mismas veredas que nosotros pasamos, debe haber estado en los mismos lugares que nosotros utilizamos en la actualidad. Y que la loca hasta dejó un hijo, una hija, o no me acuerdo, una hija, ¿cachai? Por ¿cómo se llama? Por su idea, pues. Entonces como que es igual, se rescata caleta. Hay una carta re bonita que le manda la hija cuando ya está en la clandestinidad y de como que le dice que la extraña y claro, que me gustaría. Es bien emocionante. Oye, y específicamente, ¿en qué consiste el trabajo territorial que ustedes están llevando a cabo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades? ¿Con qué grupo etario? ¿Dónde la realizan? Porque La Caro igual es una población súper grande. Bueno, en ese aspecto, el trabajo que estamos haciendo son mayoría talleres, que tratamos de enfocar un poco el tema de los niños, que rescatarlo un poco el tema de la memoria, de que los locos puedan organizarse, darle herramientas para que puedan funcionar. Se nosotros los espacios que tenemos son espacios donde, no sé, pues nos prestan una sala en la junta de vecinos o en la misma plaza, de repente se hacen talleres. Y de manera también de querer recuperar los espacios de la Pobla, ¿no? De volver a mirarnos las caras y encontrarnos en la calle también, pues sí, es un lugar donde nosotros vivimos, nosotros compartimos, y recuperarlo es la idea, ¿no? A través de la organización y de lo, enfocarnos igual en los niños por un tema de poder, no sé, pues, sacarlos de la monotonía de la población, pues del estigma de la población también, pues. Por ejemplo, hicimos hay diferentes talleres, un taller de cine, un taller de hip hop, un taller de defensa personal y un taller de fútbol callejero. Claro que mantener este tipo de pega igual es como súper difícil, ¿cachai? Un tema de tiempo, de plata, y cada uno tiene su proyecto de vidas personales, ¿cachai? Tiene su vida y a veces deja muchas cosas por hacer esto. Entonces a veces cuesta mantenerlo en el tiempo, pero nosotros entendemos que es un proceso, ¿cachai? Lento, que al final la idea tampoco es pensar ese objetivo tan grande cuando sabéis que es un proceso lento, que es un proceso que al final cuesta y complejo también, porque la idea es que ganáis muchas cosas, pero también dejáis otras cosas de lado. Entonces, por ejemplo, algunos talleres ya no se mantienen, pero otros sí se han mantenido, ya, y han habido experiencias terribles bonitas, ¿cachai? Y también, no solamente talleres, también hemos como hecho algunas convocatorias, conmemoraciones de algunas fechas importantes, aunque tampoco son tan masivas, ¿cachai? Pero no buscamos eso desde un comienzo, ¿cachai? Que al final, más que nada, es como visibilizar lo que estamos haciendo y tal vez como un trabajo más pequeño de hormiga, pero no sé, igual. Y también la gente que se ha sumado, porque ha sido como... puta, trabajamos con cabros, pero también la gente que se ha sumado a poco ha sido gente que conocemos, ¿cachai? Gente de confianza igual, y siempre hay alguien que por algo llega ahí, ¿cachai? Que nos dice, puta, sí, hay que... entrega algo. Oye, ¿ustedes trabajan de manera autónoma? ¿Autogestionada? ¿No trabajan con proyectos? No... ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué no trabajar con...? Porque estábamos pasando recién, no sé, pues estaba Sursucia acá y ellos decían que tenían el apoyo de los concejales... De cierto, claro. De la municipalidad. Claro, que uno puede no estar de acuerdo con eso, yo no lo estoy, pero ellos trabajan de esa manera. Claro. ¿Ustedes por qué? ¿Ustedes de qué manera trabajan? Puta, nosotros trabajamos de manera autogestionada. Nosotros generamos nuestros recursos con ayuda de la gente que participa en los talleres y que colabora con nosotros, que se interesa también en el proyecto. Y claro, es una decisión política, claramente, ¿cachai? Es como salirse de la institucionalidad establecida, porque eso igual te genera un control, ¿cachai? Un control, aunque tú no queráis, es un control en idea, un control en el manejo de las plata. Y también es como un signo claro de demostrar que elegimos un camino más complejo, pero que sí se puede hacer, a pesar de todo lo difícil que es, pero sí se puede hacer, ¿cachai? Porque al final la plata que nosotros utilizamos solamente está destinada a comprar materiales, ¿cachai? Por ejemplo, para la defensa personal, o para las colaciones de los cabros chicos en los talleres de fútbol, o los encuentros de deportivos que hemos realizado, para sacar un afiche, o para hacer algún lienzo. Para eso es la plata, porque al final no ganamos nada, po. Al final perdemos plata que a veces uno pone de su bolsillo. Oye, pero esto es como principio transversal, así fundamental, a lo que hoy se cierran a la posibilidad de trabajar con proyectos más adelante, o es así como ya este es el principio de autonomía, autogestión y aquí en adelante trabajamos, o eso también es parte de una evaluación que se va dando más en el desarrollo mismo del trabajo. Yo creo que no lo hemos conversado así como qué es lo que va a pasar en el futuro, pero yo creo que es como una línea que se quiere mantener, po. Tal vez sí. Hay que ver los contextos que surgen después, ¿cachai? Las situaciones, pero no sé si será como, no es como un objetivo que nosotros tenemos como en mente, ¿cachai? Es como, tal vez hay que ver el contexto en qué se da, cómo se da, ¿cachai? Por qué se da, y tal vez evaluar ahí, po. Pero eso no significa que tal vez lo estemos buscando nosotros, ¿cachai? Puede surgir. No, claro, eso es clave, ¿no? No es que lo estén buscando, y eso ya dice harto sobre la organización, pero yo estaba pensando principalmente en cómo poder ampliar este trabajo territorial para poder tener una mayor no sé, pues, cobertura. No sé si también están sus planes ampliar esto, porque yo comprendo lo que tú planteas, que es un trabajo de hormiga, este es el primer año que están saliendo al trabajo territorial, pero ¿cómo se proyecta ese trabajo? Pues si quieren, no sé, pues, agrandarlo, ampliarlo, sumar a más gente, hacer otros talleres, porque eso también va complejizando el asunto en términos, por ejemplo, de recursos. ¿Cómo lo hacemos con los recursos para poder dar un taller de calidad, etcétera? Yo creo que igual en ese aspecto, desde que partió la organización, yo igual me sumé un poco después, pero siempre como que ha estado el hecho de que la autogestión más que otra cosa y ir creciendo se ha significado también un crecimiento para nosotros y desde nosotros. Nosotros no esperamos que venga alguien a ofrecernos, sino que de repente también podemos, no sé, pues a través de actividades o de información poder también acercar a la gente. No buscamos más allá, pero no estamos cerrados tampoco, creo yo. Yo creo que el tema de la autogestión va es lo que prima en esto, por una cosa de percepción propia igual. O sea, así lo veo. Y lo otro es que toda la idea de cómo ampliar la pega, ¿cachai? Y todo eso es como... puta, sí, es complejo, súper complejo el tema. Claro, siempre hay la pega, también necesitáis más recursos, más personas. Uh-huh. Pero, de nuevo, decirte que tal vez no, a pesar de eso, tal vez el objetivo no es como buscar eso, ¿cachai? Como los proyectos, ¿cachai? No está en mente. Pero, te repito, hay que ver los contextos, cómo surge esa idea, por qué surge, quiénes son los que están ahí dentro de esa idea. ¿Cachai? Y lo otro también es como relacionarse con otros tipos de organizaciones, tal vez que no piensen igual que nosotros, pero tal vez tengan algunas ideas claras que me permiten, ¿cachai?, trabajar en ciertas fechas o para ciertas actividades. También eso es importante, porque al final aquí no es que seamos la vanguardia, vamos buscando ser como la vanguardia, claro. ¿Cachai? La vanguardia, así como los que organizamos y somos los que tenemos la verdad, porque al final eso es totalmente falso, ¿cachai? Sí, es como es un grupo, ¿cachai?, que busca relacionarse con otro tipo de organizaciones que tal vez piensan parecido, ¿cachai?, y que se pueda ir construyendo como, no sé, desde una asamblea en la Pobla hasta un grupo para diferentes tipos de actividades, o que tal vez muera la escuela, surja otra cosa, ¿cachai? Son claro. Procesos, pues, ¿cachai?, que uno va viviendo cuando surgen este tipo de ideas. No, pero la pregunta apunta también al esta contraposición que hay siempre entre la planificación y el espontaneismo. ¿Cómo hacer? Porque yo también comprendo tu análisis y claro, no todo puede ser planificado, ¿cachai? No todo puede ser trazado así como casi irrestricto, ¿cachai? Inflexible. Pero también tampoco podemos dejar todo al espontaneismo, así como no, ya ahí vemos lo que pasa después, ¿cachai? No. Oye, lo otro yo que le iba a preguntar, bueno, nosotros igual conocemos el trabajo de Araceli, y finalmente igual somos compas de acá, amigos, compañeros, que nos queremos caleta, y cachamos que... Se pudrió todo. ¿Sí? ¿Se pudrió todo? Sí, hay que ponerle afecto también. Ya no, se perdió el objetivo. El trabajo que ustedes están haciendo, desde mi perspectiva, se ha centrado harto en el trabajo con los niños. Ya sea en el taller de autodefensa, en el taller de fútbol callejero, etcétera. Yo le quería preguntar cómo ha sido la recepción y la relación con los adultos, es decir, con las madres, con los padres de los niños que van y asisten a sus talleres. Si prenden, si están ahí, o lo ven casi como, aunque suene feo, así como deshacerse el cabro chico que vaya un rato para allá y déjeme tranquila, va a ser el almuerzo el día sábado. Bueno, hay... bueno, cada año tiene una situación familiar distinta, entonces, por ejemplo, igual hay papás más comprometidos, que igual valoran lo que se está haciendo, gente que igual en cierta medida está un poco más politizada, que cache un poco igual que en el, sin que hayamos dicho que en el Araceli Romo, ¿cachai? Que igual le gusta que su hijo participe en los talleres. Claro, pues la idea de trabajar con ellos también apunta a trabajar con los padres al final, porque tienes que relacionarte con ellos, pues eso también te genera ampliar el trabajo, ¿cachai? Sí, ha sido buena la recepción. Eso sí, igual como son niños, a veces se generan situaciones, ¿cachai? En los talleres que son típicas de niños, que a veces hay que tratar de resolverlas, ¿cachai? Pero bien, pues, y en torno a que hay familia o papá o mamás que, claro, a veces como que tienen como esa, uno lo siente, porque va, que vaya el niñito como para que sacárselo un poco de la casa. Hay que igual verlo como tal vez de otra manera, tal vez como aprovechar ese espacio que te está dando la familia como para formar su realidad, pues, su dinámica al niño, pues, ¿cachai? Es como quitarle unas horas, ¿cachai? A la familia, y que el cabrón chico pueda, puta, conocer otras experiencias distintas, porque a pesar de que son todos de acá de la Pobla, a veces las realidades son distintas y los cabros no están acostumbrados a dinámicas que son diferentes a su realidad, así como a otras cosas que tal vez no las ven en el pasaje con su familia. Entonces como que igual les choca, a uno le hace más sentido y a otros no. Oye, a propósito de lo mismo, y en una práctica particular, ¿cómo se han tomado el tema del fútbol callejero en términos mixtos? ¿Cómo lo ven los niños? ¿Cómo lo perciben ustedes? Porque igual es algo que de algún otro modo cambia las estructuras de tradicionales del fútbol, del juego del fútbol, ¿cachai? Siempre ha sido o bien hombres, equipos de hombres, o bien equipos de mujeres. Y claro, últimamente experiencias, no sé, pues como la de ustedes con este taller de fútbol callejero y otras que también existen, dan cuenta de una mixtura de género. Pues ¿cómo lo perciben ustedes desde la experiencia de los niños? ¿Cómo ven ellos esto? ¿Les choca? ¿Les da lo mismo? ¿No? Mira, yo igual lo he visto últimamente, no sé, por el último campeonato que hicieron con otra escuela. Los chiquillos igual están súper como motivados con el tema de compartir un espacio que siempre fue súper machista con niñas. Ellos son, a algunos quizás también les costó más, ¿cachai? Pero de acuerdo a lo que hemos vivido nosotros como experiencia, yo lo veo súper bien. A ellos les gusta, se sienten parte, se tratan bien adentro de la cancha. Por mucho que de repente se pican y todo, pero se miran como iguales, po. Se miran adentro de la cancha como son todos jugadores, po. Entonces igual eso es bonito de verlo y entretenido de poder presenciarlo y de poder entregarles quizás, no sé, pues algún consejo de repente que uno pueda decir. Pero más que eso es la experiencia de decirle, loco, ahí está, hay una pelota, jugadores, da lo mismo, jueguen, para hacerlo bien. Eso es como la expectativa más que más. O sea, yo les preguntaba porque en mi experiencia personal yo no recuerdo haber jugado con niñas, sí, fútbol cuando pendejo. Sí, sé que está más internalizado por parte de las nuevas generaciones, porque lo que dice el Pablo es cierto, no hemos tenido ninguna dificultad en torno a, nosotros no queremos jugar con niñas, ¿no? Y las niñas, nosotros te lata jugar con los hombres, ¿cachai? Al final es como un espacio que es como que está claro, como que lo tienen ya como asimilado desde la calle, desde donde juegan en el pasaje, claro. O desde donde ellos del colegio, ¿cachai? Juegan, aquí da lo mismo, ¿cachai? Hombres y mujeres juegan en el mismo equipo. Aparte que las experiencias que hemos tenido con otros encuentros deportivos, los equipos tienen la misma dinámica, entonces como que los cabros ya asumen que, y aparte que las cabras igual son, hay cabras que son buenas, entonces como que al final los cabros rescatan eso, lo valoran y les gusta, ¿cachai? Entonces como que, puta, una loca terrible buena que es la Javiera, ¿cachai? Como, oh, bacán la Javiera, ¿cachai? Que ya tú juegas acá, ya bacán Javiera, tú tienes que estar en este lugar, bien Javiera, ¿cachai? Y la loca se siente parte, no se siente tampoco menos. Es como que fuera, es un equipo. Más que un equipo de hombres, es un equipo de mujeres. Un equipo de hombres con algunas mujeres no es un equipo. Oye, bonita experiencia y una potencialidad enorme que quizás vamos a ver en unos años más. Porque, claro, ponerle freno al sexismo, al machismo, al patriarcado tiene que ver principalmente desde mi perspectiva con un tema de educación. Y, claro, estos espacios que combinan una cosa tan simple que es como un equipo mixto, da cuenta de prácticas diferentes en torno a la relación de género. Yo les quería hacer otra pregunta. Ustedes ya llevan un año, ¿cierto?, de trabajo. Entonces, ¿cómo evalúan esta experiencia? ¿Qué cosas hay que enmendar y cuáles hay que potenciar? Pero, ¿vamos a unos temitas o la respondemos al tiro? No, tú estás de invitado. Eso lo tenemos que... decidir nosotros. Nos vamos con un tema, Javi, ¿no? ¿Qué decís tú? ¿Cierto? Ya le pregunté. Como una autoevaluación, te estás hablando como una evaluación. Claro, ¿cómo evalúan este año de trabajo? Haciendo como un balance en términos de cuáles son las cosas que hay que enmendar y cuáles son las otras cosas que hay que potenciar, que salieron bien y que con este hay que tirar más para arriba, o esta hay que pensarla nuevamente y resignificarla y ver de qué modo la podemos mejorar. Lo personal, claro, creo que lo que hay que como un poco fortalecer es como nosotros, como los que estamos a cargo de este ¿cómo se llama?, de este proyecto, juntarnos más a veces por el tema del tiempo, no podemos, ¿cachai? No se pueden hacer siempre las reuniones, no pueden ir todos, porque el tema del tiempo y los proyectos personales a veces igual afectan, pues, y es válido. Aquí no estamos cuestionando eso, ¿cachai? Pero eso, ¿cachai? El tema de juntarse, ser más constante. Tal vez yo veo también que es importante tal vez enfocarse tal vez no solamente en los niños, tal vez proyectarse también con otro tipo de proyecto que tiene que ver tal vez con otro grupo de específico acá en la población. Hablamos tal vez de mujeres, adulto mayor, jóvenes, más adolescentes, o la misma gente de la edad de nosotros, ¿cachai? Y eso igual lo vemos como un proceso lento, entonces tampoco estamos apurados, ¿cachai?, en los resultados. Y hay algunos objetivos que era como fortalecer un grupo, que era como permanecer por último estable durante un año, ¿cachai? Que durara por último un tiempo la experiencia, y se logró, ¿cachai? Porque igual es difícil. Entonces se logró por último eso, ¿cachai? Que la experiencia se mantuviera, que se integraran más personas, ¿cachai? Y que nos empezáramos a conocer, porque también es un grupo que se está conociendo. Entonces, eso, sí. No sé, Ramiro, Paulo, lo que sea. Sí, pues hay, no sé, agregar algo, como que hay motivación, hay ganas de trabajar, hay cabros que se están comprometiendo con el proyecto. Si bien no todos somos del territorio, estamos funcionando aquí y, como decimos, no sé, para la Pobla, de la Pobla para la Pobla. Y eso, ahora el próximo año se supone que se vienen más talleres, se viene ya, vamos a tratar de ser un poco más constantes con el tema de las clases, con los espacios, que es lo más difícil, igual que nos ha costado. El tema de tener un espacio donde puedas funcionar. Pero eso, hay motivación y hay ganas de trabajar aquí en la Caro. Eso, cabrón. ¿Qué pasa si nos vamos con un tema ahora, sí, Javier? A la vuelta cerramos esta sección. Yo me quedo con una pregunta y sí, está ya. Bien. Así que nos vamos con un temita. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Carácter, pero los años me dan más acidez, lucidez, destreza, desfachatez para hablar de que no se puede estudiar sin medios, sobre la injusticia que provoca miedos, que no debes creer lo que dicen los medios. A algunos les acomoda seguir estando ciegos, rindiéndole tributo al ego. Yo, otros apelamos a tener postura, y no se trata de vestirse con ropa oscura, es asumirte y no temerla tu propia locura. Cada día un deseo nuevo en mi mente figura, mi cuerpo pagano, mi alma natura, ancestral Latinoamérica y su cultura. Soy un recuerdo en esta era futura, la fortaleza madura y dura de la roca, el volar de la gaviota, la rebelde y la loca. En la tierra arrasada ya nada brota, solo basura se bota, la línea del respeto está rota y nadie lo nota. En mi boca la que susurra verdades que muchos prefieren que en su oído escurran, y corren como bandidos. El miedo y la ignorancia siempre van unidos. Estamos atentas, el mundo está despertando de la larga siesta y mirando cómo está, olvidando los abrazos, descuidando el paso y el peso de vivir, la pasión e importancia de existir. Yo nací con el mismo carácter para decir lo que pasa en mí, sí, sí, lo que pasa aquí, sí. El enemigo mayor es interior, mi único líder. liberador puedo ser yo. Un milagro en el medio del abismo. Libérate, sé tú mismo. Vuela, hoja, sigue tu propia esfera y en ella hallarás la vida plena. Estamos confundidos, nos dicen que es utópico. Cualquier camino que no siga lógico, establecido, querido amigo, siempre no ha mentido. Somos un rebaño útil con poderes escondidos. Si los descubrimos, ellos están perdidos. No sé quiénes son, no los conozco, pero no necesito ver su rostro. El que me limita es otro. ¿Quién puede ser rey si no hay súbditos? ¿Quién famoso si no hay público? Si yo no escucho lo que me dices, tus ideas no existen. La realidad se construye con lo que pensamos, el futuro con aquello que soñamos. Y si negamos ese poderío, seremos esclavos del supuesto destino. Tú lo has pedido, eres lo que quieres. Muévete, despiértate y dime quién eres. Un ser que piensa y que camina. Si quiere todo domina. La realidad y más, solo imagina. Ser uno mismo, simplemente ser. Fluir al ritmo de tu piel y que te vaya bien. Fluir, ser, al ritmo de tu ser. Mayor es interior. Mi único liberador puedo ser yo. Un milagro en el medio del abismo. Libérate, sé tú mismo. Vuela, hoja, sigue tu propia esfera y en ella hallarás la vida plena. Suelo de tus sueños. Después de haber escuchado ese temazo ahí, ¿qué tema escuchamos, Memo? Este tema se llama Podemos Volar y es del grupo de raperas Deja Clan. Y lo mandó una amiga de la casa. Un saludo grande a Rayena Alguit, que hace un tiempo estuvo acá. Un abrazo, amiga. Podemos Volar, Deja Clan. Pulento, pulento. Oye, cabrón, a mí se me había quedado una última pregunta desde mi parte, en torno al trabajo que lleva Araceli Romo en La Caro. Y tiene que ver con cuáles son las dificultades que ustedes han visualizado en términos territoriales. ¿Qué pasa con el territorio? ¿Cómo lo ven ustedes para poder trabajar con la gente, con los vecinos, las vecinas, los pobladores, pobladoras? ¿Cuáles son con las dificultades que ustedes observan? Pero más allá de las dificultades estructurales que uno ya conoce, sino como cuáles son las dificultades de La Caro. Bueno, primero nosotros no contamos con ningún espacio propio, entonces ahí igual es una dificultad grande el tratar de conseguirse todos los espacios posibles para las distintas actividades que queremos realizar. Ya el hecho de ocupar la calle, por ejemplo, para actividades propias de nosotros no hemos tenido problemas, pero por ejemplo para ocupar una cancha hay que pedir permiso, para conseguirse una sede, hay que hablar con la junta de vecinos, para conseguirse una sala para hacer un taller de defensa personal, ¿cachai? Hay que conseguirse también otra sala, para hacer también una autogestión, hay que conseguirse un salón. Entonces no hay espacio acá en el territorio que sea como de los pobladores, pues. Como que al final los espacios que hay son de la iglesia, de los clubes deportivos, y no todos piensan tal vez como piensan parecido a nosotros, ¿cachai? Entonces en ese sentido igual uno tiene que ser bien como práctico y estratégico al momento de conseguirse los espacios. Y lo otro también es como un poco la despolitización, ¿cachai? De la pobla. Eso también genera desconfianza por parte de la gente al trabajo que uno realiza, y al final tiene que ir ganándoselo con el tiempo, ¿cachai? Con la práctica, con el trabajo casi con los cabros, con el trabajo, al final con el trabajo casi con ellos, y al ser real y ser verdadero, ser sincero, ¿cachai? Que no ocultar qué es lo que buscáis, ¿cachai? No ocultar el nombre de por qué se lo llamamos así, ¿cachai? Y eso también te permite al final que la gente te, independiente si están de acuerdo contigo, que la gente al final diga, puta, los cabros son sinceros, no me mintieron, ¿cachai? Al final son lo que son y quieren hacer alguna actividad o algo acá en la carro, ¿cachai? Y eso, pues, no sé, la falta de organización igual, a pesar de que ahí siempre hay hartos piños, ¿cachai? Siempre están como todos dispersos, ¿cachai? Y no son todos constantes. Y eso, no sé, Paulo. No, yo creo que por ahí va eso. Tradición. Oye, ¿y en qué están hoy? ¿En qué están hoy? Bueno, estamos ya como cerrando los talleres. Porque necesitamos como igual evaluar el año. Y también tenemos otra cosa. Sí, pues ahora tenemos el domingo 18 de diciembre, un paseíto a la playa con los chiquillos de los talleres, los que han participado con nosotros. Así que nos vamos ahí a compartir un ratito, a pasarlo bien. Y bacán, pues ahí todo autogestionado por la escuelita, por los mismos niños que también se han hecho completar, y los chiquillos también llegan con sus cositas para poner ahí, para el completo, para vender. Así que ahí nos estamos organizando y el domingo nos vamos de paseo un ratito para la playita. Es como los paseos que hacían los pasajes, los abuelos, nuestros viejos, no sé, esos paseos a la playa que se hacían antes. Sí. Y ahora después, como con este cierre, van a, también es un cierre como del año, van a tener, claro, como un rato así de descanso, por así decirlo. Claro, como de vacaciones, ¿cachai? Esa es como la idea. Igual tenemos que conversar entre todos, ¿cachai? Cuando se retoma de nuevo, cuando se cierra. Pero eso, pues como cerrar un poco el año y ver qué cómo partimos el próximo. Esa es como la idea. Bueno, así que el llamado es a la gente que esté atenta igual al próximo año, lo que a lo que se va a dedicar también a hacer el trabajo en la escuelita de la serie Romo, a ver si alguien se quiere motivar y sumarse al trabajo, sumarse a los talleres, algún niño, niña que quiera sumarse a los talleres también, así que ahí para que estén atentos y atentas. Oye, ¿y algún monitor, eso, algún monitor que quiera hacer algún taller? ¿También existe la posibilidad que se acerque a ustedes, que conversen? Sí, sí. Si hay gente interesada, está el Facebook de Escuela Escuelita de la serie Romo. ¿Algún correo electrónico? Mejor el Facebook, que no me acuerdo el correo de los adictos, Paul. El Facebook es Escuelita de la serie Romo, y ahí nos buscan, tal vez nos mandan un mensaje. Y si alguien está interesado en realizar algún taller, nosotros igual podemos gestionar alguna sede, algunos recursos pequeños, que son como mínimos, para que, y también difusión, para que llegue gente y puedan participar. Súper abierto en ese sentido en torno al tema de los talleres. Eso, pues, cabros, no, yo nada, por reconocer lo que han hecho. Yo he estado en algunas actividades de ustedes, me acuerdo de la celebración del Día del Niño Popular, que hicieron un trabajo con niños ahí en la plaza de la John Kennedy, o la plaza de la Buenaventura, como se llama. Estuvo filete, yo fui con mi sobrina, y lo pasamos bien. Y también hay que rescatar como esa identidad carina de Pobla, en el fondo, de clase, ¿cachai? Y nada, pues, humildemente mis felicitaciones. Eso. Vale, vale. Gracias por invitarnos, por el espacio. Pero igual, bacán, igual que no hayan considerado. Así que sí, muchas gracias. Y cabros, bueno, ya están acá también, los invitamos, porque en esta última parte del programa vamos a hacer un poco análisis, o más bien el enunciado de algunas noticias que se han desarrollado estos últimos días en este país llamado Chile. Lamentablemente es casi ineludible no comenzar con el tema de la muñeca inflable, que ya todos saben, ha tenido un revuelo nacional e internacional. De hecho, un diario de Reino Unido sacó un artículo en relación a este hecho, y dando cuenta también de la sociedad machista, que es la sociedad chilena, dando el ejemplo de, por ejemplo, del tema de la ilegalidad del aborto, de el tema de las ISAPRES también, etcétera. Bueno, esta noticia se centra en una cena anual que hace la Asociación de Exportadores y Manufacturas, ASEXMA, que fue fundada durante la dictadura en 1984 y que tiene como propósito y misión apoyar y representar a las empresas exportadoras de manufacturas y servicios. Y en el fondo lo que hace establece la relación entre los empresarios y el Estado. Entonces, por eso ese día en esta cena anual estaban presentes y fueron parte de esta polémica el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que es de la ADC, Andrés Rebolledo, ministro de Energía, y los precandidatos presidenciales José Miguel Insulza y Alejandro Guiller, más Eduardo Vitrán, que es el vicepresidente de Corfo, y bueno, el tipo que regaló en el fondo al ministro de Economía esta muñeca inflable fue Roberto Fantuzzi, que es el presidente de ASEXMA. Y bueno, y el tema decía que estaba con una, como con un cartel la muñeca inflable en su boca, que decía: la economía es como las mujeres, hay que estimularla. Entonces eso provocó un gran revuelo, como les decía hace un rato, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional hubo mucha polémica. Estos tipos luego salieron pidiendo disculpas públicas, pero el daño ya está hecho, es una violencia simbólica re importante, que en el fondo también yo no entiendo mucho el chiste, porque una muñeca inflable es para estimular a un hombre, pues, no a una mujer. Entonces, como que no, de verdad no lo entendía, así como cuál es el sentido del chiste. Como que ya se entiende la idea general, pero como que el chiste a mí me queda trunco. Y bueno, han habido varias reacciones de ambas partes. Por ejemplo, esta tipa, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que asumió recién la presidencia de la UDI, dijo que lo que a mí más me molesta, más allá de eso, es decir, la violencia de género, es el tema de fondo. No puede ser que una situación de esa naturaleza, en un acto público, se tome de broma. Entonces, bien desatinada su opinión, porque en el fondo lo que deja de lado es el tema de la violencia de género, preocupándose de que claro, no se puede tomar a la ligera y de manera bromista la situación de la economía, que afecta a miles de personas, a miles de familias, etcétera. Otro que se mandó una frase célebre también fue Freddy Stock, que es un conductor de radio, a través de su Twitter, que dijo: a ver. Machismo por regalar una muñeca inflable al ministro de Economía. O sea, ¿sería feminismo si a una ministra le regalaran un consolador? Entonces tú decís, estos tipos son tipos que tienen opinión pública y hacen... Freddy Stock hace una analogía así... Realmente no tiene ni pies ni cabeza desde mi punto de vista. Y bueno, ahí salieron también varios bajándole el perfil. Insulza también dijo que, claro, había sido una equivocación. El tema también de Guiller, que... Bueno, en fin, esto se viene como a dar cuenta también de cómo en el fondo se naturaliza la violencia hacia las mujeres, el machismo. Recordar que a la fecha ya llevamos 51 femicidios en Chile. Entonces uno se pregunta por qué hay tantos femicidios. Desde mi punto de vista, finalmente estos actos, como los que se dieron esta semana, también contribuyen enormemente a naturalizar esa violencia, a normalizarla y que pase piola. Eso por un lado. No sé si ustedes, cabros, quieren agregar algo al tema. No, es que no entendí cómo era la frase de Freddy Stock. Dice: machismo por regalar muñeca inflable al ministro de Economía, como una pregunta. Sí. O sea, ¿sería feminismo si a una ministra le regalan un consolador? Es como no entender nada. ¿Sí? No lo entiendo. Por eso no se entiende, ¿no? No se entiende a qué va el tipo. Yo concuerdo contigo, no entiendo cuál es la analogía que haces, cuál es la comparación. Yo creo que tiene que ver como con la misma idea que nace esa campaña del nadie menos. Como con esa hueá de sentirse así como que no se siente incluido él, desde su ego. ¿Cachai? Es un hueón penca, ¿no? Pues al final. Ahí está el nivel de análisis que tiene. Mucha gente lo levanta mucho ese Juan también como un gran analista y como con grandes ideas, y ahí veis la capacidad de análisis que tiene el Juan. Horrible. Sí, pues. Sí, eso yo concuerdo con el Matías. Claro, no tienen relación. Si el machismo en el fondo es algo negativo, el claro. feminismo, de mi punto de vista, es algo más bien positivo, que propone un análisis de la realidad, de la complejidad, dando cuenta de posibles salidas. ¿Cachai? El machismo es todo lo contrario, bro. O sea, no es homologable, ¿cachai? A eso voy. Oye, entre otras también tristes noticias que se han desarrollado en esta última semana, también está el tema de una red de explotación sexual que se está investigando en el Sename. El Sename, esta institución del Estado que hace rato viene muy, muy cuestionada con temas de muertes de niños dentro de instituciones encargadas de velar por sus derechos, de su cuidado, con huelgas de trabajadores también, huelgas con de despido, hambre. Huelgas de hambre, etcétera. Y bueno, hay una investigación en curso por parte del Ministerio Público por la posible vinculación de funcionarios de Sename en red de explotación sexual que funcionarían con jóvenes y adolescentes que han sido o son parte de la institución. Se cree o se investigan 4 posibles redes que vincularían a 20 jóvenes entre 13 y 19 años. ¿Por qué jóvenes de 19 años? Porque finalmente cuando cumplen una sanción, no es que que queden en libertad o que pasen directamente a la cárcel. No, hasta que, los 25. ¿Cierto? Terminan hasta los 25, sí, dentro de una institución. Si tienen una condena, si están pagando una condena, purgando una condena desde antes de cumplir los 18 años, tienen hasta los 25 años para seguir pagando la condena, purgando esa condena en las mismas condiciones. Por lo mismo hay jóvenes mayores de edad que están dentro de esta red. Bueno, macabro de nuevamente, es decir, lo que hablábamos delante, una institución que está encargada por velar por los derechos del niño, por su cuidado, finalmente provoca mayores vulneraciones que son atroces. Hay todo un tema acerca de unas reformas, cambios profundos que se van a hacer del Sename. Además tienen que desaparecer. Pero claro, se dice que van a haber 2 instituciones, una encargada bajo el Ministerio de Desarrollo Social y otra bajo el Ministerio de Justicia. Pero eso vienen así hace años diciéndolo. No hay una ley de garantías de derecho en Chile tampoco. Entonces, ¿qué está pasando con los niños? Y a propósito de lo mismo, de los niños, hay también por eso yo decía al principio de este programa que se acaba un poco Chile, hermano. Dieron muerte luego de torturar a un niño de 13 años a manos de 4 adultos en la ciudad de Temuco. O sea, ¿qué onda? Nos estamos tomando. Y la causa fue presuntamente que había violado a una niña de 5 años. Sin embargo, luego el análisis del servicio médico legal dio cuenta de que no, la niña no había sufrido ninguna agresión sexual. Entonces, ¿qué país estamos viviendo? Que unos tipos adultos se toman la justicia por sus manos, torturan a un niño de 13 años y luego le dan muerte. Y luego nos enteramos que en la red del Sename hay una red de prostitución infantil o de explotación sexual infantil. Y ahí nadie dice nada. Y estamos así. ¿Cuál es el futuro? Nada. Claro. ¿Cachai? Se quedan callados. Esta noticia ha pasado piola. No hay nada. Bueno, y entre las otras noticias. En ese mismo contexto también de haber muerto caleta de cabras que fueron drogadas, po. Caleta de muertes seguidas que hubieron porque estaban drogados, porque sus cuerpos no tuvieron la estabilidad a través de la aplicación de droga y no el consumo de drogas de ellos o ellas como desde su iniciativa, sino que de la medicación que le daban en los centros del Sename. Entonces ahora sale una red de prostitución infantil. No me cabe duda de que puede ser así. Tienen que destruir el Sename. Tienen que enterrarse. Oye, no están charcha. Dentro de estas noticias, que de verdad para mí esta semana ha sido bien, bien decepcionante, triste, así como de mucho resentimiento. Además, por estas noticias que nos enteramos de lo que pasó con la muñeca inflable, lo que está pasando en el Sename, la tortura de este niño de 13 años y luego su muerte, lo que está pasando con el tema de los migrantes. Y bueno, hoy día antes de venirme a la radio también una noticia que salió en el desconcierto que decía: edificio Ñuñoa prohíbe el uso de piscina a trabajadoras del hogar y su hija. ¿Cachai? Y bueno, fue una denuncia de una vecina de este edificio que decía: la hija de la nana del 85 estaba usando la piscina, lo que iría en contra del reglamento del edificio. Y claro, la tipa tenía razón, porque en el punto 14 de este reglamento dice: se prohíbe el uso de la piscina al personal de empleados del edificio, como igualmente a sus familiares. Quedan incluidos dentro de esta prohibición los empleados de servicio de las señores residentes y sus familiares. Es decir, hermano, son unos niños, loco. O sea, ¿qué problema tiene que un niño se de la hija de la nana se bañe con el hijo? O sea, y de hecho la señora que para quien estaba trabajando la nana fue ella quien hizo esta denuncia por las redes sociales, como diciendo, ¿qué onda mi vecina, bo? O sea, ¿cómo ese es un principio de la declaración de los, o sea, de la Convención de los Derechos del Niño, no discriminación? O sea, dentro de los cuatro principios está eso, y una mujer adulta con criterio pone una distinción de clase, de socioeconómica, frente a dos niños que ni siquiera tienen noción de eso. Algunos se creen bacanes porque tienen un departamento, luego son dueños del aire, se les cae esa agua, no son dueños de nada. Y ahí no hay nadie que reclame tampoco. ¿Cómo estás reclamando por guas tan mínimas, bro? Eso es, yo creo que es como reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad que sin importarle si es verdad o no es verdad, matan a un cabro chico de 13 años. De repente la gente así anda en la volada y de repente tildan como lacra a los locos que andan choreando en el centro y les pegan. Y el mismo, me imagino así esa misma mentalidad alusando al loco así alusando a este loco así sin ropa en el centro de Santiago, golpeándolo, ¿cachai? Los mismos que andan hablando de los inmigrantes como que son los que traen la delincuencia, ¿cachai? Es la misma lógica, finalmente. Y después dicen que vivimos en un país bacán, así como que... Loco, los inmigrantes que están llegando tienen más educación que nosotros, bueno. Son más preparados, terminaron la escuela, ¿cachai? Entonces como que hay mucha... Como delirio de grandeza aquí en este país, y como mirarse al ombligo si finalmente eso es lo que les sirve, bueno. Ganar más lucas, cagarse al del lado. Yo creo que hay que revisarse en lo que estamos viviendo cada uno y cómo vive cada uno, mirarse a sí mismo de repente. Discriminamos al que está al lado de nosotros y no nos damos cuenta que vivimos la misma, y los que nos tienen cagados están cagados la risa de nosotros. Es triste, eso es triste lo que yo señalaba, así que ¿qué sociedad estamos viviendo? Levantados de raja, que se creen que porque tienen un edificio en Ñuñoa, ¿cachai? Son terribles aspiracionales. O sea, son niños, loco, ¿qué tiene que ver un niño? ¿Qué noción tiene de discriminación, de distinción, hermano? Son todos iguales. ¿Después qué va a pasar con ese niño si no tiene la oportunidad? ¿Le va a andar choreando a esos locos por el resentimiento que se genera, bro? Si no hay integración, si no tenés integración, no tenés participación, no hay igualdad, en lo mínimo, vaya a tener cabros que después están a andar choreando todo, loco. Portonazo, los cabros chicos que andan ahora en la volada del portonazo, hay caleta de resentimiento ahí, bro. Ven una casa más o menos sin de repente así decir, ya, este loco de repente trabaja y saca la cresta trabajando para tener así endeudado la casa que tiene. No, los ven bacanes viviendo, se les zumban igual, po. Y es porque esa misma lógica también se da, po. Todos estamos educados bajo la misma constitución de alguna manera, po. Discriminadora, que cierra puertas, que te apunta con el dedo cuando te equivocás y que no te deja de apuntar nunca más. Ahí está el resultado. Si queremos cambiar la realidad en la que estamos viviendo, tenemos que empezar por casa, cambiar nosotros. Y eso es lo más difícil. Porque es más fácil salir en una marcha y pedir el cambio hacia afuera. Que se acabe esto, que se acabe esto otro, que el Estado asegure esto, que el Estado asegure esto otro. Pero si sigue siendo, perdón la expresión, una mierda de persona, no va a cambiar nada, hermano. No cambia nada. Es ahí el desafío mayor. Creo, no sé. Me imagino yo, así como en la bola que uno se puede ir de repente mirar en la realidad que estáis, po, está que bien, estamos así como, loco, ¿qué pasa, bon? Están matando cabros chicos todos los días. Y hablan del futuro, el futuro son presentes, bon. Están aquí viviendo hoy día. Tienen caleta de ideas hoy día. Tienen caleta de están exigiendo espacio todos los días. Hermano, necesitamos espacio. Bueno, abran una cancha. ¿Qué querís? ¿No querís droga en las poblaciones? Abre una cancha, bon. No tenés ni una cancha. Una cancha para jugar a la pelota, todos juegan a la pelota. No todos van a jugar a la pelota, bro. Tenía una cancha de jugar básquetbol, pum, un arroz roto. ¿Cómo vamos a jugar? Cosas mínimas. Interesante análisis, No, es triste, hermano. De contingencia, es triste, de realidad. A mí me da una tristeza enorme, fome. Igual el otro día, como para sacar un poquito el trago amargo, el otro día entré una noticia que salió hasta en la tele después, porque no les queda otra a los locos de la tele, no les quedan noticias, no les queda ninguna weá en donde mentir y tienen que echar mano a las noticias de redes sociales que se masifican desde medios alternativos de comunicación. No sé si fue el Dínamo o el Descontento que lo había nombrado, el Desconcierto, que habían subido la una publicación de un loco, que a su compañera se le había quedado el celular en la micro. Wow. Y el loco llamó y contestó un haitiano. Bacán igual, ¿no? O sea, más allá de la acción, uno puede decir bacán, que lo puede hacer, o puede haber sido un loco de cualquier nacionalidad que haya devuelto el celular, si hay gente pulenta y hay gente longe en todos lados. El asunto es la actitud del loco, ¿cachai? De que subió por la publicación y dijo, ¿sabéis qué? Aquí el loco me devolvió el celular y todos los que están hablando en el Congreso, en el gobierno, de que la delincuencia la traen los extranjeros, aquí hay un gran ejemplo de que no es así. Y de que los delincuentes están gobernando. Si al final esa es la intención de los locos, pues querer como separarnos, querer tenernos así, peleando entre nosotros finalmente para los locos hacer todo lo que quieran hacer. Así es. Hoy, lamentablemente... Una cosita. Sí. El otro día salió... Los cabros de Incoludidos vinieron para acá a la actividad de la Caro. Y el otro día salió un artículo de este grupo de gente que trabajó en el Incoludido. Y salió así como la idea de la economía cuántica. Así como la forma que tienen estos locos de trabajar, de poder ayudar, armar redes, para poder levantar un espacio. De aparte de que... Esta como producto que levantaron, que es el papel higiénico Incoludido, se levanta también como en respuesta a la colusión del papel, ¿cómo le llaman? Tisú. Del papel tisú. De todas estas marcas, de las papeleras grandes, de estas grandes familias que siempre se repiten los mismos. Así que destacar y mandarle un saludo al loco de Incoludido, y estuvieron aquí en la Caro en la actividad de los 54 años. ¿54? Exactamente. 54 años de este año, que fue la décima conmemoración que se hizo desde esta orgánica. Oye, así que bacán. Aportando, tienen la media volada los locos de Incoludidos, de un tema energético, de bienestar de sus trabajadores, ¿no? Es una revolución. Sí, está terrible buena la volada. Oye, cabrón, yo antes de que nos vayamos, quiero hacer alusión a un par de temas, nomás así como dar cuenta. Ayer se cumplió un año más de la fundación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue el 14 de diciembre del 83. Lo nombro porque, si bien uno puede no estar de acuerdo completamente con su forma de actuar, sobre todo en el presente, yo no puedo dejar de reconocer que fueron un factor súper importante y decisivo en la caída del régimen dictatorial. Porque la dictadura no cayó por ir a votar el plebiscito del 88, ni la dictadura también cayó por la violencia. Porque le hicieron respuesta a eso. Lo otro, y a propósito de los mismos, ayer también se cumplió un año más de la muerte, del asesinato del general Roberto Silva Renard a manos de Antonio Ramón Ramón. Este Roberto Silva Renard fue el general que dio la venia y la autorización y mandó a matar a los obreros de la escuela Santa María de Iquique, que fue en 1907. La conmemoración es del ajusticiamiento de Ramón Ramón. Sí, eso. Y lo último. Porque creo que Silva Renard no murió ahí en el instante. El loco después murió así, pero perseguido. Nunca más salió a la calle, nunca más pisó el suelo de la calle, el loco perseguido. Pero ahí el ajusticiamiento y de la decisión y la acción que tomó Antonio Ramón Ramón. Eso también se conmemora. Esa es la conmemoración. Y bueno, decir que había un hermano de Antonio Ramón Ramón entre los muertos en la escuela Santa María de Iquique. Así que loco tomó. Y esto fue ahí donde está el metro Rondizón hoy día, ¿eh? Ahí donde está el Mall de la Justicia. Ustedes, si cachan, hay una farmacia de esas también que se coluden con la otra farmacia que está ahí en la esquina. Abajo hay un monolito que es en recuerdo a Ramón Ramón. Así que los que lo quieran ir a visitar, ahí está el monolito recuerdo a Antonio Ramón Ramón. Velitas. Oye, y lo otro, noticias locales, ya como ir cerrando, Cabros, se llevó a cabo el cierre de los pasos peatonales de la línea del tren en la José María Caro y en Los Espejos, y ahora la gente se está viendo obligada a pasar por los pasos superiores. Ni me digas, el otro día iría en bicicleta, tú dices, me toda la pasarela. Y está rígido igual porque en la noche, no sé cómo lo hacen la gente que trabaja de noche. Un poco fea. Igual, claro, por la Caro es una pobla y Los Espejos en general, una pobla también tiene alta delincuencia. Yo he estado pasando por aquí y el paso de Fernández Albano, no solamente el de las micro y el de los autos, sino que el paso peatonal de Salvador Allende, Fernando Albano, ahí con la línea del tren, está abierto aún, para que la gente que vaya a pasar por ahí no se quiera pegar el azote de y la inseguridad de pasar por la pasarela, aún está abierto ese paso peatonal, así que para que la gente que lo utilice lo pueda seguir utilizando mientras no lo cierren estos locos. Oye, cabros, para cerrar, hay dos datos de evento, el 20 de diciembre toca Calibre 67 en Aja. La Maestra Vida. Aja. Para que vayan a rumbear, que es para autogestión del Carnaval de la Bandera. Los cabros igual se endeudaron. Ah, va a seguir haciéndolo, dando ahí con los gastos que se han devolver la plata. Y lo otro es que el sábado 17 de este sábado hay un encuentro nuevo que se llama Amor Romántico y Heteronorma, que lo hace el colectivo Poroto, que es de las 11 horas en Balmaceda 1215. Eso, cabrón. Bueno, recordarle ahí que se viene también el séptimo encuentro de Rap Espejino aquí en la comuna, ahí en la Plaza Padre Hurtado, como dijeron los cabros de Sur Sucio aquí al principio de la actividad, así que la gente que quiera ir, que vaya, se acerque desde las 2 de la tarde, música y graffiti en Lo Espejo. Y eso. Oye, antes de irnos, saludar a la radio, un saludo a la radio Placeres de Valparaíso que nos pasan los lunes, un saludo a la gente del puerto. Quinchemapu, del sur. Radio del Love Quilche. De comuna de Lanco, región de Los Ríos. Ya, esa es, pu. ¿Sí o no? Ese es Quinche Mapu. Sí, pero no sabía eso. Chico. Bueno, pero eso, yo te estaba diciendo. Radio Conciencia Rosario también, que nos retransmite un saludo grande, un abrazo fraterno. A la Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, de la Villa Olímpica. Radio La Cumbia. Radio La Cumbia, muy bien. A los de Territorio Inquieta, que también nos... También apañan ahí, sí. Nos apañan. A los cabros de Agencia Noticias también, que suben los programas a la red. Y así que eso, pues. Nos vemos. Eso, pues. Nos estamos viendo la otra semana en antesala de... Un saludo a Guacho Jai. Jai sí que anda por Centroamérica. Guacho Jai Seco. Un abrazo, Guacho. De viaje. Así que eso, pues. Yo me despido de toda la gente. Aguante, Jai, sí. Nos vemos el otro jueves. Eso, un saludo a todos. Saludo a mi compañera Feñita, a mi mamá, a la gente de la casa, a los vecinos y vecinas de la población. Ahí nos estamos viendo, Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Nos vemos, cabro. My rap flow does you right to kill, and it will never steer you wrong. And all you fake ass rappers in the industry, your careers won't be lasting long. Check it, I'm the fucking man who the match it. Notice that I've been rap styles is bogus. Dude, compared to this bunch of cow poodles. Blazing the stuff that ain't nice, stimulation inside ya. Mother be that house or provider, papaya in the rhyme that be deepest up inside an adventure. Can see the test they freaking tempt ya. For the sickness that be spreading with the quickness. Remedies, cousin, I be doing on my enemy. Penalty, then I drink 40 to their memories. Emotion, crossing through your town, street vicinity. Blood smoke in the air, it feels my identity.